Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Sabe Canarias Audio presenta un nuevo programa con la colaboración de la Memoria Digital de Canarias, un proyecto realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto con el extraordinario Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias de Maximiano Trapero. En dicho espacio se presentan los materiales recolectados en las islas referidos a la literatura oral, romancero, cancionero, décimas populares, cuentos, leyendas, etc., con ramificaciones a otras manifestaciones de la cultura popular, tanto oral como material. Este archivo sonoro es el resultado de 30 años de investigación de campo, realizada en todas las islas del archipiélago. En su conjunto, representa un testimonio extraordinario de la cultura oral de Canarias, a fines del siglo XX. El romance denominado Santa Catalina pertenece al subgénero infantil. Doña Juana Lorenzo Simón, nacida a principios del siglo XX, a sus 80 años, entona dicho romance en las lomadas de San Andrés y Sauces, La Palma. Dicha versión fue recogida por Cecilia Hernández Hernández y publicada posteriormente por Maximiano Trapero. Hay una ermita muy grande que la hizo Dios del cielo para su madre sagrada, sí, sí, para su madre sagrada. Y dentro de ella tiene una niña que Catalina se llama, sí, sí, que Catalina se llama. Todos los días de fiesta su padre la castigaba, sí, sí, su padre la castigaba, porque no quería hacer lo que su madre mandaba, sí, sí, lo que su madre mandaba. Sube, sube, Catalina, que Dios del cielo te llama, sí, sí, que Dios del cielo te llama. Pa' que le cuentes las penas de la semana pasada, sí, sí, de la semana pasada. ¿Qué penas le cuento yo si yo las tengo contadas, sí, sí? Don Eulalio Marrero Ávila es uno de los grandes poetas populares de la isla de Fuerteventura. Esta décima en versión narrativa, que escuchamos a continuación, fue recogida por Maximiano Trapero en 1992, cuando ya don Eulalio contaba con 83 años. Hoy me acordé de una décima. Hoy mismo me acordé yo de una décima, que la cogí yo muy jovencito. Ay, yo estaba trabajando por la parte del naciente, me llaman los arrabales, en un horno de cal, que mi oficio es quemar cal y hacer yeso. Vamos, eso lo usaba. Y me dio un libro con muchas décimas. Pero yo malamente sabía escribir y me acordé, dice. Y es lo mismo que le dije, un cantar y las cuatro décimas viene acá para hablar cantar. El cantar son cuatro palabras. Y cuatro décimas coge del cantar cada de la décima un cantar, una palabra. Y dice, yo fui quien te enseñé a amar, y yo fui quien te enseñé a amar y quien te enseñé a querer. No me enseñes a olvidar que yo no quiero aprender. Con un amante inquietud, hija de tan puro empeño, me despertaste de un sueño de mi tierna juventud. Amor, placer y virtud, me hiciste imaginar, me llevaste a soñar, a un mundo desconocido, cuando con afán sentido tú me enseñaste a amar. Puros y tiernos placeres solicito me pintaste, me acordé anoche, y a mi corazón llevaste a otro mundo y a otros seres, así en amargos padeceres, nunca me hagas atrever, nunca de otra mujer, tu pensamiento que es mío, pues sueño de mi albedrío, enseñaste a creer. Nunca en tu pecho la llama se apague, doña Dorado. Yo mi pasión te ha jurado con la fe de quien bien ama. Y si mi pecho se inflama con ese dulce soñar, que gozar que sabe amar con la primera ilusión. No desdeñes mi pasión, no me enseñes a olvidar. No me enseñes, mirará si la ingratitud mostrara y el cruel fuego apagara, que dites alarma mía, cuanto mejor nos sería, que debes de comprender, yo constante te ha de ser, no me engañes fermentido, que yo no quiero aprender el lenguaje del olvido. Las cantaban los Aires de Lima. Que no me olvidara, que no me enseñara a olvidar. Y no, la última palabra no dice, que yo no quiero aprender el lenguaje del olvido. El cuento de la paloma es uno de los muchos cuentos de brujas que podemos escuchar en Canarias. Maximiano Trapero y Javier Suárez recogieron esta versión del cuento de la paloma en 1990 en boca de la informante doña Isabel Molina Llarena, de 76 años de edad, natural del Carrizal de Tejeda, en Gran Canaria. Eran palomas. Eso era una madre, dos hermanas, y estaban todas dos embarazadas. Después una tuvo una niña muy linda, una niña preciosa, y la que era bruja, porque por lo visto era una bruja, la que era bruja tuvo una chiquilla fea. Y después tenía envidia a la bruja. Y si yo se la quito, yo le quito la mano. Se la quitó y fue, la metió en medio de un río. Y después la madre de la niña murió de pena. No sabía, se les pareció la niña, pero no sabía. La madre se enfermó malita y se murió. Pues la madre venía, estaba en gracia de Dios y venía todos los días por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Venía y le daba el pecho, le daba la leche a la niña. Y la otra era un cuervo, venía a traer. Ella venía todos los días, y aquella venía de vez en cuando, Bueno, pues así se crió, se fue criando y le daba la comida allí, la palomita. Y ella creía que la palomita aquella era la que era, que aquella era por gracia de Dios, que era por gracia de Dios, que ella nació allí en aquel río. Bueno, y fue cuando ya era una señorita, dije que era la cosa más linda que se miraba. El pelo era como oro, era muy guapita. Y entonces yo la estaba mirando. Y después dice que viene él, viene el hijo del rey a cazar, de cacería, por aquellos bosques. Y entonces dice que estaba mirando, claro, que va cazando, mirando todo a ver si ve bichos, a ver lo que ve. Y dice que mira y ve, y ella estaba asomada arriba, y dice que le brillaba el pelo. Y dice, ¿qué haces tú ahí? Y dice, yo hago aquí lo que hay siempre, aquí me ha criado y aquí ha vivido. Dice, tú no tienes a nadie, dice, no, una palomita que es la que me atiende. Dice, ¿tú te quieres venir conmigo? Dice, ¿y cómo? ¿Y cómo? Dice, yo busco el modo de sacarte. Dice, oh, si me saca, pues después trajo cuerdas y trajo cosas y las sacó. Bueno, cuando ya las sacó, dice, bueno, ahora nos marchamos para mi tierra, para mi pueblo. No, dice, ay, pero después tú, a la vez que llegues, yo me casaré contigo, te lo prometo. Dice, pero tú a la vez que llegues a tu casa no te olvidas más de mí, de una encontrar en un rico. Dice, no, yo no te olvidaré. Bueno, cuando iba ya cerca. ¿Te olvidó de algo? ¿Eh? ¿Qué me olvidó? Cuando la madre venía, la paloma venía a darle de comer, después venía el cuervo, bueno, sé que se llevaba la comida. La tía. Sí, sí. La paloma se la traía, el cuervo se la quitaba, que era la tía. Sí. Y después cuando ya se marchó con el príncipe, el cuervo le echó el cuervo le dijo, Agus linda, vente, no te vayas con ese, no te vayas, vente que dejas a tu madre sola. Dice, ay, no me voy, que dejo a mi madre sola, no me voy. Dice, sí, no le hagas caso, vamos, que tú serás feliz conmigo. Y tal hasta que se fue, dice, tú serás desgraciada, tú, ese te olvidará, él te olvidará, tú verás cómo te olvida. Claro, él cuando ya iba a llegar a la casadera, antes de llegar, le dijo, tú me esperas aquí que yo voy a traerte. Serie de 100 canarios ilustres de Cumbre, Las Palmas, 1955. Obsequio de la antigua fábrica de cigarrillos Cumbre, situada en la calle Luis Antúnez, en Las Palmas de Gran Canaria. Santiago de Alcalá, 1392. 1412. Primer santo de Canarias, si descartamos el casi mítico San Avito, de cuya predicación en Gran Canaria se tiene muy pocas noticias. Fue guardián del convento de San Buenaventura en Santa María de Betancuria, de la orden franciscana que tanta importancia tiene en la historia de las islas, tanto religiosa como profana, por la intervención que tuvieron en su cristianización y en la instalación en ella de los nuevos cultivos. Su bondad, su santidad y la fama de sus milagros se hizo patente en la propagación de la fe entre los naturales. A la la cabeza de las apariciones de la Virgen en Canarias está la que bajo su mandato tuvo lugar, la de la Virgen de la Peña. Tuvo especial iniciación en el comienzo de la cristianización de Gran Canaria, pues quiso continuar la propagación de la fe en esta isla, a la cual envió a Fray Diego de Cañas y Fray Juan de Lebrija, protomártires de la religión. Dichos predicadores fueron muertos en las denominadas Cuevas de los Frailes. San Diego intentó también desembarcar en ella, pero una tempestad desencadenada súbitamente le hizo de nuevo regresar a Fuerteventura. Cuando llegó a Canarias, vino acompañado por el celebérrimo Fray Juan de Santorcaz, que años después hubo de morir en sus brazos y que se destacó aquí como teólogo y predicador. San Diego de Alcalá guarda las más preciadas esencias cristianas del siglo XV, con milagros de sabor netamente isleños. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.